Zona Cero. Entramos en Zona Cero con mi querido Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece lo de Tutankamón? Qué cosas, pobrecillo. Está hecho polvo, ¿eh? Está fatal, ¿eh? Que no se dirigieron bien rematando. Tú siempre tan directo. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. ¿Te hubiese gustado participar en la investigación, verdad? Pues sí, me hubiera gustado. No hubiera gustado participar precisamente en la piel de Tutankamón, sobre todo recibiendo el golpazo de Ay, sí. El padre, que es la persona como más sospechosa, ¿no? Ya no es una tesis renovadora e innovadora, sino que ya se había barajado en libros anteriores de investigación y casi todas las sospechas siempre han apuntado a este personaje, que parece que es el que estaba implicado un poco pues en defenestrar, ¿no? Y en este caso aporrear a Tutankamón, que bueno, la inexperiencia en el trono, pues en este caso fue una desventaja para él. Sí, sí, la verdad es que pobrecito mío, con 18 años apenas, ni siquiera pudo votar uno cariñoso. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vaya golpe, ¿eh? Sí, desde luego. Sí. De todas formas, esta noticia viene muy bien para hablar de los verdaderos y grandes descubrimientos que se han hecho y que se hacen en Egipto, ¿verdad? Después de que nos dijeran la pasada semana que lo más importante que había ocurrido en 130 años en el Antiguo Egipto, lo que se ha descubierto respecto al Antiguo Egipto en 130 años, en los últimos 130 años, lo más importante era el haber encontrado una losa de piedra, que probablemente es una puerta en el interior de la pirámide, de la Gran Pirámide. Bueno, pues esto nos hace revitalizar el que creo que es el gran nombre de la investigación arqueológica en Egipto en el último siglo, en los últimos 100 y 130 años, y quizá mucho más, que es de Tutankamón, que la figura de Tutankamón, el hallazgo de lo que fue todo su sepulcro, toda su tumba, hace ya bastantes décadas, hace 70 años, bueno, pues creo que sirve para resurgir a un personaje, para hacer resurgir a un personaje que aún nos está dando muchas noticias, y creo que esto es un descubrimiento bastante más relevante, que lo que nos trataban de contar como información importantísima la pasada semana respecto a esa puerta. Por mucho que algunos insistan y sigan diciendo que aquello es importantísimo y muy relevante. Ahora, que bien la BBC, ¿verdad? La televisión pública británica, ojalá la nuestra también tuviera esas iniciativas. ¿Os acordáis cuando hablábamos hace algún tiempo de la recomposición del rostro de Jesús, ¿no? Sí, también fueron ellos, sí. La verdad es que la gente que trabaja el periodismo científico en la BBC continuamente nos está ofreciendo informaciones interesantísimas y las provocan incluso ellos mismos. Ellos tienen la iniciativa de muchas investigaciones que luego forman parte de sus extraordinarios documentales, y no solo a través de lo que es la emisión pública de la BBC, sino también incluso en su página web tiene una extraordinaria sección de ciencia. Sí. La verdad es que se echan de menos que haya más iniciativas de este tipo fuera de lo que es la BBC, ¿no? Porque hay muchas otras cadenas en el mundo que ignoran absolutamente la información científica. Sí, hombre, la televisión pública española pues es buena en documentales de aventura, ¿sí? de naturaleza, pero sí, a lo mejor pero no forma parte, nunca ha formado parte como esto de la BBC, sí, de su columna vertebral programática. Eso, ¿no? Eso es lo que se echa en falta, ¿no? Que forme parte de esa columna vertebral, de esa parrilla de prime time o de late night, que es el último de las denominaciones que hablan para esas horas de programación importantes, ¿no? Bueno, van a poner aquí el reportaje de Tutankamón en prime time. Sí, seguro. Estamos absolutamente convencidos. Solo si descubrieran que se acostaba con alguna conocida. Con alguna conocida. Hay cosas que en España ya son impensables. Como que haya algún programa que no hable del corazón. Que no hable del corazón. Eso es absolutamente impensable. Impensable. Es un desastre, ¿verdad? Es un desastre. No, hablábamos, Bruno y yo, antes de empezar el programa, que incluso en Internet, por ejemplo, las páginas de antropología científica, las más serias que hay, todas tienen referencias a Heike y al análisis del ADN de Laurent Penney. Todavía no he visto una línea en un periódico español. Ni lo veremos. No, pero es que aquí ¿y eso qué es? Tenemos pudor. Pero todas, es que todas. Es que no sé, hay cosas de las que no se habla. O sea, pues, pero por definición, o no sé, porque en las escuelas no enseñan eso, ¿no? No sé, yo creo que la investigación es algo fundamental. Es como, bueno, hay un... Cuando comentemos cosas hoy... El redactor jefe de Le Monde Diplomatique, creo que era hace tan solo una semana, en un periódico de tirada nacional, ¿no? Hablaba de que en la prensa estaba primando lo interesante comercialmente hablando, ¿no? Sí. Sobre lo importante, sobre lo verdaderamente importante. Y pese a que en nuestro país creo que contamos con la mejor parrilla de periódicos de toda Europa, con toda probabilidad, sí, seguro, sí. Pero Una revista excelente de calidad. Claro, el vacío está en ese tratamiento. Y sí que hay algún periódico que poco a poco va abriendo mucho más sus páginas a todo este tipo de temáticas de frontera, ojalá, de ciencia. Pero eso es porque lo hacen fundamentalmente por el encuentro de la ciencia. Sí. No porque... No sabemos de memoria la cara de Arzallus. No sabemos de memoria la cara de Arzallus, de Lotegui, del otro. Caramba, hay un debate ahora mismo, que es el debate del siglo XXI, que es la biotecnología, por ejemplo, o la utilización de las células madre, ¿no? Ahora sí que, mientras que en otros sitios se dedican páginas enteras a este tema, que es un asunto principal, aquí estamos todavía dando vueltas si debemos utilizar las células embrionarias o ya las células adultas. Sí. Y es que son siempre dos líneas, tres líneas, cuando es un asunto que puede salvar millones de vidas, ¿no? Uh-huh. Y eso que afortunadamente, por lo menos en las versiones digitales de los grandes estos temas se están abriendo mucho camino. Y yo invito al oyente a hacer un experimento. En los grandes diarios españoles, en algunos de ellos, hay un contador de visitas y de impresiones de cada una de las noticias, ¿no? Que comparen la cantidad de personas que han impreso una noticia relacionada con el mundo de la ciencia en cualquiera de estos periódicos con la cantidad de personas que han impreso una noticia relacionada con política. Y es abismal. Bruno, luego lo vamos a comentar cuando hablemos de la encuesta que se ha hecho sobre los ROTS en Estados Unidos. Uh-huh. En 5 días tuvieron 30.000 respuestas. 30.000. Sí. 30.000. O sea, les importa y les preocupa. Nada, además... Aquí le podría contar, si le podría tener eso de lo que era un rock, si quiera. Sí, el problema está en que cuando esto se dice, ¿no?, la cúpula de los que llevan los grandes medios de comunicación, sea de prensa, de radio, pues se dice que es que estas cosas, bueno, de televisión, dice que no interesan, pero evidentemente es una especie de pescadilla que se muerde la cola. No interesa porque no se difunden, y no se difunden bien, o no se da una información veraz y amena, que no es incompatible, de este tipo de cosas, de estos temas fronterizos con la ciencia. Sí. Entonces, como no se hace, la gente dice que prefiere los temas del corazón, los temas más frívolos, más triviales. Y no es verdad, es verdad, que hay un factor, es gente que le puede gustar eso, pero le puede gustar eso porque no hay alternativa. O sea, da la alternativa, y sobre todo en televisión, donde se sabe que la repercusión que tiene cualquier noticia, el 70%, procede de la televisión. Es un medio estadístico, es un más media, y ahí está, ¿no? La influencia hay que reconocerla. Pero claro, ese 70% que tiene de impacto cualquier noticia que ves en televisión, prácticamente la gran mayoría de las noticias tienen que ver con temas que son intrascendentales, es decir, intrascendentales en el sentido de que se están moviendo muchísimas cosas en el mundo, se están cociendo en esta gran olla internacional muchísimas noticias que están afectando al futuro de la humanidad y no se les está dando ninguna trascendencia. Y como mucho mejor en el telediario de la 2, que es el único que hace más o menos eco de estas cosas, pero poco más. Pero en el de la 1, por ejemplo, los únicos fenómenos anómalos que salen en televisión aquí son los de las sexy bombs y poco más. Sí, ¿no? Creo que en el telediario de la 1, por ejemplo, televisión pública, pues ¿cuántas veces me han terminado con un desfile de modas? ¿Alguien interesa a mí la Naomi Campbell desfilando con Valentino? Pisando fuerte para una mujer de hoy. Para una mujer de hoy, exactamente. Mujer urbana que sabe lo que quiere. Fíjate, por poner un ejemplo del dato que estábamos diciendo ahora de Tutankamón, de cómo murió, si murió asesinado, no murió asesinado. Claro, si alguien en alguna revista del corazón tuviera una pequeña sección, una especie de idea que brindo a estas revistas del corazón, quisiera también poner las noticias del corazón de la arqueología, si quieres. Y se me ocurren como dos cosas interesantes de lo que ocurrió cuando el famoso descubrimiento de Howard Carter en noviembre de 1922. Cuando se descubre la tumba intacta de Tutankamón, hay dos cosas que llaman la atención, de las muchísimas cosas que llaman la atención, pero dos que quiero aquí ahora abarcar. Cuando se abre el sarcófago, esos tres sarcófagos realmente, hay una cosa que llama la atención poderosamente a todos los arqueólogos, y es que Tutankamón, la momia de Tutankamón, no se le encuentra su órgano sexual masculino. No está el pene. Fíjate qué noticia para la prensa de corazón si quiere investigar ahí. Si era una mujer, si realmente era un castrado, ¿qué era? Y la otra, que ya no sería del corazón, pero también sería para divulgación de noticias curiosas, es por qué se encontró una daga de hierro inoxidable y que todavía sigue permaneciendo así. ¿Qué tratamiento que había? Fíjate, en un arqueológico, ¿cómo se le puede sacar punta? Pero sencillamente tiene que haber investigadores un poco de vanguardia, investigadores que se interesen un poco por estos temas y que saquen a la luz de esto, ¿no? Ya que eso no puede interesar a la gente y empezar a especular sobre estos dos apuntes. Fíjate que lo de la daga, y cambiamos las vueltas cada día esto, que era probablemente el objeto más valioso de toda la tumba. Sin duda. Claro. Sin duda. Son dos datos, hay muchísimos más. No, pero es mejor identificar a la población con... Bueno, vamos a ver. Son los observa un detalle de lo que interesan estos temas, ¿no? El gran fenómeno televisivo de este verano, uno de los grandes fenómenos televisivos de este verano que ha tenido continuación y que va a tener continuación en otoño. ¿Opera Centro? No. Es también humo o de otra dimensión en Antena 3. Es un programa que, ojo, que no entra dentro de nuestra línea, pero que aborda estas temáticas. Pero ojo, que dentro de los debates que ha existido, los ha habido muchísimo peores sobre estos temas. Y muchísimo más chabacanos todavía que este. Sin embargo, el éxito no está en la calidad o no del programa, está en el interés que genera la temática que abordan esos debates. Y cada vez que en un programa de televisión, de cualquier tipo de información, no me refiero a programas específicos, sino a programas generalistas que abordan de forma continua o de forma aislada este tipo de temáticas, y yo he visto esos estares, esas líneas de audiencia, y como estos temas se mantienen y se incrementan, y además de forma absolutamente digna, muy digna, ¿no? Y con datos verdaderamente estremecedores de lo que es la importancia de estos temas. Que ocurre que, bueno, que es un esfuerzo de divulgación que hay que hacer, no es hay que contar las cosas en televisión quizá de otra forma, o nos cuentan que quizá hay que contarlas de otra forma más asequible, es probable que se trate al público de una forma que no se merece quizá un tratamiento mucho más en profundidad de estos y de cualquier otro tema, pero cuando en televisión se han abordado estas temáticas, ha habido éxito en las audiencias televisivas, igual que en radio, igual que en prensa, cuando la prensa lo ha tocado, esos artículos, esas noticias se han leído, ¿no? Pero hay un cierto intelectualismo, ¿no? Falso, absolutamente falso, ¿no? Que bueno, que trata un poco despectivamente a estas temáticas. La semana pasada, en un gran esfuerzo y en un gran reportaje, uno de los semanales, el semanal del país más importante de nuestro país, dedicaba varias páginas al fenómeno de los círculos, a la pasión del fenómeno de los círculos. Y yo he leído algunas de las cartas que ha recibido el periódico. No decía lo de siempre, pero estuvo muy bien. Tras haber publicado ese reportaje, algunas de las cartas, y con toda seguridad, jamás se van a volver a atrever a sacar un reportaje de estas características. Porque el tratamiento que determinados personajes, absolutamente insultante, han efectuado al redactor del País y a los responsables de haber publicado eso, es verdaderamente aberrante. Pero solo en España, y por haber dicho que el fulano que decía que hacía los círculos estaba muerto y que por lo tanto no podía ser el responsable, bueno, pues por decir eso se le juzga al autor. Pero que Bruno, que además con el grave problema de que solo ocurre ya en España, que los congresos sobre círculos que hay en Estados Unidos y en Australia y en Inglaterra, que bastante muy importante. Sí. No, eso es verdad, es como si ahora fuera lo intelectualmente correcto el denigrar estos temas, y que esté a favor o solo cuestionan mejor. No, ya no se apela mucho la ética, ¿no? Sí, pues siempre se habla de eso, de lo que es políticamente correcto, pues aquí habría que hablar. Pero Jesús, que estamos solos, que son aquí, pero es el resto del mundo. Fijaros el cambio tan radical que dio la revista, muy interesante, no me acuerdo, en las primeras etapas. ¿Y el cambio que está dando ahora? ¿Y cómo está dando? El cambio que está dando, que algún redactor jefe de esa revista no se atreve a reconocerlo. Claro. Porque pertenece a determinada asociación. Era un foro de divulgación de esos temas, además. Entre otras cosas. Mira, que el horror no es un artículo para muy interesante. Pero hubo un momento y claro, cambió la directiva y las directrices un poco para denigrar todo lo que tuviera que ver con esto. Hubo una serie de monográficos que salieron donde se hablaba de fantasmas, de ovnis, pero siempre desde la óptica escéptica. Desde la óptica diciendo que todos aquellos que creían en estas cosas eran unos papanatas, y ponían los tres o cuatro ejemplos clásicos. Con lo cual están insultando al lector de esa revista de hace 10 años, cuando estos temas eran portada habitual. Y entonces, ese cambio fue, yo creo que lamentable. Porque muchísima gente le cobraba la revista, ex-suscriptor de traductor. Pues lo mismo que pasó con Muy Interesante, que es un ejemplo como muy palpable, donde se ve claramente, ¿no?, la llegada de determinados individuos a las páginas donde se tocaban estos temas. Pues ahora vuelven otra vez a lo contrario. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta del error que cometieron. ¿Por qué esto os interesa? Lo que interesa es que te trate dignamente. Lo que no interesa es que tenga la excepción rapel o el rapel de turno. Me da igual. Y confundir a quienes tratamos de divulgar, de investigar. No es que hacemos un totum revolutum. Exacto. No es lo mismo. Es decir, ¿quiénes somos, quiénes hemos sido los primeros en criticar a este tipo de personajes? ¿no? Claro. Nosotros, quienes nos dedicamos a esto, porque somos los primeros interesados en que haya un tratamiento digno de estas temáticas, pero se nos ha confundido. Y si yo llegué a escuchar, ¿no?, en un programa, no recuerdo en cuál, en el que aparecía Rapel contando cosas de ovnis, que era verdaderamente aberrante, ¿no? Decía, los ovnis vienen de Ganímedes, decía. Y acto seguido, como Ganímedes estaba de moda cuando él lo dijo, pues se quedó en Ganímedes. Sí. Y acto seguido, uno de estos críticos dice, los ufólogos aseguran que los ovnis vienen de Ganímedes. Claro, porque lo dice Rapel, que se presenta como ufólogo, pues no. No, es decir, no todo el que ha hablado de un tema tiene el reconocimiento, ni siquiera el derecho a hacerlo, porque ni Rapel es investigador, ni otros muchos que aparecieron, ni investigador ni conocedor del tema, aparecieron hablando de ovnis en televisión. Bueno, pues ya hemos liberado presión. Sí, de verdad. Madre mía. Vamos a empezar, y que viene Jesús con un escándalo científico entre las manos, que bueno, esto es tremendo, ¿no? Lo que ha ocurrido con este hombre. Es tremendo, sí, porque iba para premio Nobel, era uno de los candidatos, sencillamente porque estamos hablando de uno de los más prestigiosos físicos de los laboratorios Bell. Los laboratorios Bell, comento un poco para los oyentes, que se den cuenta de la importancia que tienen estos laboratorios norteamericanos de Nueva Jersey, porque si hacemos un repaso de los logros y de la cantidad de premios Nobel que ha habido, ni más ni menos que 11 de sus físicos han ganado el premio Nobel, unos por inventar el transistor, otros por hallar la famosa radiación de fondo del Big Bang, que es un poco lo que explicaría el origen del universo, y otros, pues sencillamente porque ahí, y esto lo sabe muy bien Carlos, ahí se fraguó o se inventó casi lo que sería el lenguaje C y uno de los programas, de los sistemas operativos más importantes, que es el UNIX, pues también salen de estos laboratorios de... Bueno, pues aquí estamos hablando de uno de esos personajes importantísimos, un físico alemán, Hendrik Schön, que entre otras cosas había sido famoso por producir diodos y transistores orgánicos de escala molecular a base de combinados de carbón. Este es uno de los más conocidos. Bueno, esto lo hace Carlos los lunes y los martes por la tarde. Es complicado hasta entender lo que dice, ¿no? Sí, sí. Es un hombre muy joven, de 32 años. Todo el mundo le estaba reconociendo, pues eso, como una de las eminencias pues más prestigiosas, no solo de los laboratorios Bell, sino prácticamente de todo el campo científico de la física molecular. Y sus estudios, sus trabajos, casi todos hechos en colaboración, se habían publicado pues en las revistas científicas de más reputación, ¿no?, como Nature, Science, y siempre se habían publicado como buenos los resultados, pero ojo, nunca se habían comprobado, nunca se habían constatado si realmente era así, sencillamente porque lo que he dicho ahora de los transistores y los diodos orgánicos, pues para poder entender esto, es decir, para poder refutar, hay que tener por lo menos los mismos conocimientos de esta gente. Y bueno, pues más o menos se publicaban por la firma que estaban avalados, ¿no?, por los laboratorios Bell, que ya de por sí es prestigioso, por lo que acabo de comentar antes, ¿no?, esos 11 premios Nobel de física que ha habido a lo largo de la historia. Total, que ha llegado uno que sabe tanto como él. Exactamente, no. Total, que los científicos de Cambridge, en este caso, pues empezaron a mosquear porque, hombre, aquí hay determinadas cosas que parece que corresponden sospechosamente con otros trabajos que habían sido publicados anteriormente. Y empiezan a examinar minuciosamente 17 sensacionales experimentos, así quedaban reflejados en la revista del momento, sensacionales experimentos efectuados por este físico de 32 años. Todos se asentaban en datos falsos. Claro, el desprestigio de este hombre ha sido tremendo, y no solo el escándalo que le ha podido suponer a él, porque en el fondo ha sido desenmascarado por una comisión de expertos, sino que también la duda ha quedado o ha flotado un poco en estos laboratorios Bell, que no le ha hecho ninguna gracia, y menos mal que se ha destapado antes de que hubiera sido premio Nobel. Es un problema, porque una de las pistas que sirvieron, ¿no?, para detectar que realmente este hombre no estaba fraguando bien sus experimentos, es que tenía una hiperactividad un poco sospechosa. En los dos últimos años, ni más ni menos, se había enfrascado en 80 investigaciones. Claro, esto empieza a despertar sospechas en sus colegas, quienes otros habían fracasado, ¿no?, en los mismos experimentos que había hecho él, y él, de una forma pues milagrosa casi, acertaba un poco las conclusiones en todo lo que se había propuesto, pero eso con un tipo de fórmulas o de diseños que ya habían sido elaborados o sencillamente que había manipulado para obtener los resultados debidos. Bueno, pues los dirigentes de Bell, de estos laboratorios Bell, que decir tiene, pues ya puesto sobre aviso, le han echado a la calle. Le han echado a la calle detectaron estos indicios de fraude, y sencillamente, ya digo que la credibilidad de estos laboratorios pues ha quedado un poco en entredicho, y sencillamente pues sí es bueno un poco que se vayan aclarando ese tipo de cosas dentro del mundo científico, donde parece que es una vaca sagrada, donde parece que es intocable. Bueno, pues el caso, en este caso le ha tocado a Gentil Stone, pero sí es bueno, ¿no?, que este tipo de noticias salgan, pues para depurar en la medida que se pueda, porque no olvidemos, y algún día lo podemos sacar aquí a colación, incluso en algunos monográficos, que algunos premios Nobel, una vez que han sido concedidos los premios Nobel, estoy hablando de premios Nobel de matemáticas y de física, después quedaron entredicho. Lo cual, eso sí que es un poco lamentable, porque se supone que hay todo un comité de expertos que evalúan sus trabajos antes de otorgar estos premios Nobel. Pues nada, desde aquí mandamos un saludo tremendo a Heinrich Schön, nuevo encargado de sala del McDonald's, en su nueva actividad, después del escándalo que... Desde luego, el final de la carrera como físico ha sido este. Con 32 años. Definitivamente con 32 años. Podría haber llegado a lo más alto y, sin embargo, se ha quedado en nada. El problema es que en las publicaciones científicas, las más conocidas, tienen un criterio muy duro para permitir que determinadas investigaciones, o todas las investigaciones, salgan reflejadas en sus páginas. En los últimos años han colado algunas. Sí, han colado algunas, y eso es lo que ocurre, que esos comités de arbitraje que tienen que reproducir lo que asegura el descubridor de cualquier cosa relacionada con el mundo de la ciencia, bueno, pues esos comités de estudio o han fallado o no han existido en determinados casos, ¿no? Y siempre que está ocurriendo esto, se descubre que hay detrás un laboratorio muy poderoso. Y al publicarse una revista de estas características, que no tiene nada que ver con las revistas comerciales de las que antes hemos hablado, son publicaciones científicas en donde digamos que lo que se publica va a la misa de la ciencia, ¿no? Forma parte ya de la verdad científica, pues eso es una carta de crédito para comercializar en el futuro todo lo que se ha desarrollado en esos inventos o en esos descubrimientos que se han efectuado. Y al haber laboratorios muy poderosos detrás de algunos de estos experimentos, bueno, pues parece que plantean esos comités de arbitraje, porque hay una serie de presiones, que es lo que vienen denunciando afortunadamente muchos científicos en los últimos años. Eso y la falta de acceso del público a ese tipo de publicaciones. Pues nada, Heinrich Schön, vaya cosa. Bueno, la ciencia a veces que tiene estos pequeños varapalos. Eso no va a impedir que miles de físicos sigan trabajando arduosamente en sus laboratorios para sacar buenas conclusiones. No, sí es bueno, además, lo que decía, que se depure un poco. Muchos oyentes nos preguntaban por Fobos, el enigmático satélite marciano, satélite de Marte, Deimos y Fobos. Bueno, pues sobre Fobos poco se sabe, no se la ha visto últimamente, pero lo que sí se ha visto estos días son una serie de fotografías muy curiosas sobre Fobos, sobre el satélite, que Carlos Canales tiene aquí y que nos va a contar. Vuelve a ser actualidad Fobos, ¿verdad? Aunque no se vea. Pues sí, sí que lo es, y la verdad es que ha sido, el foro Mars News el que ha sacado de nuevo el problema, porque, cuenta la historia que es desde el principio, porque todo esto se debe a una comparación de fotografías entre unas imágenes muy recientes que tiene disponible la NASA, tomadas por la Mars Odyssey, de una zona de Fobos, que había sido fotografiada ya en los años 80 por una de las últimas sondas de la Unión Soviética. En concreto, la misión Fobos 2, una misión que se abortó porque la nave fue perdida o destruida durante el mes de marzo de 1989. El misterio de la Fobos 2 y de su pérdida estaba intrigando o intrigaba desde hacía muchísimo tiempo a los científicos, porque unos días antes de su desaparición, en concreto el día 1 de marzo de 1989, la sonda Fobos 2 tomó una serie de fotografías muy raras en una zona conocida como Hidraote Caos. En esas zonas aparecía lo que parecía ser o podía ser unas construcciones de tipo muy extraño, de carácter rectangular, que aparentemente y a primera vista podían parecer lo que podría ser el mapa o el plano de una ciudad. Cuando en septiembre de 1989 el canal privado británico, Canal 4 de la televisión del Reino Unido, publicó las fotografías de la sonda Fobos 2, las tomadas en los primeros días de marzo del año 89, se veía una extraña configuración de lo que aparentemente, la verdad, podía ser una ciudad. De hecho, el doctor John Beckley, que fue que pertenece al Museo de Ciencias de Londres y que fue el que hizo de introductor de las fotografías, decía que el diseño parecía una vista aérea de Los Ángeles de unos 60 kilómetros de distancia, lo cual es bastante serio. Claro, esto fue, por supuesto, negado por parte de los astrónomos especialistas de la todavía entonces existente Unión Soviética, y la NASA no se pronunció sobre ello porque dijo que no tenía ningún interés especial en Fobos. Claro, el problema ha venido porque en un reportaje de una información que tiene publicada NASA a SUTEN, que es una de los foros de información de datos de la propia Agencia Espacial Norteamericana, aparece una foto del mismo área tomada por, con cámaras infrarrojas por Amars Odyssey. La fotografía de la NASA es mucho más seria, porque lo que parece existir allí es claramente una construcción de tipo, por cuando menos, regular. De nuevo ha venido el problema, es decir, bueno, ¿qué importancia tiene y qué se va a hacer con esto? Se hizo una entrevista a Marina Popovich, que era una antigua piloto de pruebas de la extinta Unión Soviética, que fue quien dio a conocer a la prensa en los años 90 ya la última fotografía que tomó el Phobos 2. El Phobos 2 tomó su última fotografía el día 25 de marzo y en ella parece existir un objeto, una especie de objeto luminoso, que se encuentra justo en el punto de enfoque de la cámara. Si la desaparición del Phobos 2 siempre es toda envuelta en el misterio, pero claro, esta fotografía mucho más. Porque se intentó hacer un cálculo por triangulación de a qué distancia y qué tamaño podía tener el objeto que tenían delante. Desde luego lo que está muy claro es que era gigantesco. Bueno, ahí quedó la cosa. Todos los especialistas de rusos han dicho siempre que, bueno, que sí, que parece que efectivamente algo chocó con la Phobos 2, pero que no pueden pronunciarse sobre la naturaleza del objeto y que de momento queda como un misterio. La cuestión es qué hacer ahora. Bueno, por de pronto, una empresa rusa acaba de anunciar que quiere preparar una misión para ir a Phobos en el 2007. Claro, ¿cuál es el problema? Que técnicamente parece ser que están capacitados, pero hay un problema añadido: ¿quién pone el dinero? Sí, precisamente claro. Una de las noticias de la semana es que Rusia no tiene ya más dinero, claro. No hay más rublos para los progres y los oyud. Claro, ahí está el asunto. Entonces, la empresa rusa quiere hacerlo porque ve que aquí hay negocio, en cierto modo. Pero claro, el problema es cómo. Porque la NASA ha dicho que ellos no piensan hacer ningún envío a Phobos hasta el 2013 y han vuelto a contestar de nuevo estrictamente que Phobos no es una prioridad como objetivo dentro de la comunidad científica de los Estados Unidos. Así queda la cosa. Ahora lo interesante es ver qué ocurre. Ver qué ocurre porque, desde luego, la fotografía infrarroja de la Mars Odyssey es cuando menos sorprendente. Yo aconsejo a cualquier oyente que se le eche una ojada porque merece la pena. Bueno, pues interesante lo de Phobos, ¿verdad? Yo estoy viendo las fotos. La verdad es que Phobos siempre está rodeado de misterio. Mira que hemos hablado cantidad de veces, un poco casi de la cronología de la historia. Ya el mero descubrimiento de Phobos, que si no recuerdo mal lo hace un astrónomo llamado Asaph Hall en 1877, cuando descubre Phobos y Deimos, y lo descubre de una forma tan súbita, en una época tan tardía, que lo llama Phobos y Deimos, que significa miedo y terror, ¿no? Buscando un poco la nomenclatura de la Odisea de Homero. Y a partir de ese momento empiezan a surgir muchísimas cosas alrededor de esto, incluso científicos heterodoxos como Sloski empiezan a decir que si serían satélites artificiales por las órbitas retrógradas que tienen, porque parece que pesan menos de lo que deberían pesar, por una serie de anomalías que se van detectando con distintas observaciones. Y bueno, la última era que había desaparecido casi, ya no digo físicamente, pero por lo menos sí del visor de los radiotelescopios, pues este satélite, no se sabía muy bien dónde estaba. Ahora aparecen estas fotografías, el Phobos 2, que se envía allí para hacer fotografías, que ahora empiezan a divulgarse, a pesar de que fueron detectadas o sacadas en marzo de 1989, y con unas construcciones, pues la verdad es que bastante curiosas, ¿no? No se puede sacar demasiadas conclusiones de esto, pero vamos, sí, parecen evidenciar, pues como construcciones regulares, una especie como de ruinas arqueológicas, pueden ser de formación natural o no. Pero claro, cuando sabes un poco toda la historia que rodea este satélite, y cuando sabes todas las anomalías, ¿no?, que no solo ha habido en el pasado, sino que también están ocurriendo, no me extraña que los rusos no quieran ir allí, sencillamente porque a lo mejor van y no lo encuentran. Bueno, pues los misterios de Phobos, de Marte, que por cierto, ahora que vamos a recuperar nuestros monográficos de Acero, yo creo que bien merece Phobos un monográfico, ¿verdad? Sí, que lo merece. Claro, lo tenemos en cuenta. El próximo sábado no, porque hablaremos de Etiopía. Sí, sí, de los... Etiopía, que de momento no es ahí. No, va a quedar aplazado. Al final ha habido una serie de problemas técnicos. Problemas etíopes, no sé, ¿no?, qué pasa. Yo diría que problemas africanos. Yo creo que es un mal. Pero no será Etiopía. Lo del cuerno al final va a ser verdad. Pero, exactamente. Bueno, queda aplazado. Pero luego los contactos, la documentación está. Pero siempre hay que hacer, y más cuando vas a un país de estas características, hay que hacerlo con las mayores seguridades. Bueno, pues eso nos quita para que el próximo sábado nuestro reencuentro con los monográficos, ahí estarán Carlos Canales y Jesús Callejo, hablándonos de los enigmas de Etiopía. Y vamos a hablar de los enigmas de las sectas satánicas, Bruno, porque la Iglesia Católica se ha vuelto a pronunciar sobre este asunto. Una vez más. Están preocupados, ¿eh? Sí, llevan ya varios años informándonos sobre tanto sectas satánicas como sobre exorcismos. Hablamos, por supuesto, de la Iglesia Española. parece que el auge también ha llegado a las altas esferas ante el Episcopado Español. Y por cierto, he escuchado algunas declaraciones del padre Fortea. Sí. Sorprendentes, ¿eh? Mucho, mucho. Bueno, habría largo y tendido para hablar, ¿no? Decepcionantes. Sí, mucho, mucho. La verdad es que, bueno. Sí, vamos a las cosas. Sí, lo que ocurre es que esta información también nos habla de lo que dice el padre Fortea, ¿no? Ahora lo contamos al respecto. Pero esta es la noticia aparte de lo que dice un experto, el máximo experto español dentro de la Iglesia Católica, en el mundo de las sectas, que es Manuel Guerra, que es un profesor universitario de la Facultad de Teología del Norte de España, también doctor en Filología Clásica y en Teología Patrística, y, como decimos, máximo responsable del tema relacionado con sectas en la Iglesia Española. Ha asegurado, ha revelado, que en todo el mundo, en estos momentos, él tiene catalogadas 164 sectas satánicas. 164. Pero lo más sorprendente es que de esas 164, 50 de ellas estarían operando en España. Yo creo que esa es la gran y sorprendente información. Efectivamente, lo cual convierte a nuestro pequeño país, en comparación con el resto del planeta, en el más afectado por las sectas satánicas en el mundo. Bueno, este dato ofrece muchas perspectivas para ser analizado y también merece, por lo menos en mi opinión personal, cierta reprobación, ¿no? Porque no es exactamente así. Es decir, no hay 50 sectas satánicas que pudiéramos considerar como tal, como peligrosas, actuando en nuestro país. El problema creo que no es tan grave como se plantea. Pero hay una serie de revelaciones verdaderamente sorprendentes que efectúa Manuel Guerra. Una de ellas es que asegura que en España, al menos dos sectas, los hermanos de Changó y Toro, han practicado los sacrificios humanos. Y asegura que eso está comprobado y demostrado. Bueno, de momento, que yo sepa, no hay ningún juicio en el cual se haya juzgado a ninguna secta de estas características de haber acabado con la vida de una persona. Pero tanto es así que, según Manuel Guerra, según este experto en sectas satánicas de la Iglesia Española, en la actualidad los responsables de estos colectivos sectarios, 50, la mayor parte de ellos los ubica entre Madrid y Barcelona, y hace hincapié en el auge de este tipo de colectivos en Barcelona, es que están utilizando, al parecer estarían utilizando, la compra de bebés a inmigrantes, a los cuales se les ofrecen una serie de probabilidades de futuro a esos bebés, que luego son utilizados en los rituales satánicos. En que tampoco hay ninguna prueba de esta, creo. Y bueno, creo que es algo que un poco podemos opinar todos, ¿no? Que se están enviando y sondeando demasiadas informaciones muy preocupantes sobre el tema de lo relacionado con el diablo, tanto en sectas como en exorcismos, que no parecen ajustarse a la realidad. Cierto es que hay una serie de colectivos satánicos en nuestro país, y los hay de dos tipos. Uno de ellos es perfectamente respetable. Uno puede creer en Dios y en las bondades de Dios, y otro en las bondades de Lucifer. Vivimos en un país en donde eso es absolutamente libre, mientras tú no incurras en ningún delito y mientras tú respetes los derechos y libertades de las demás personas. Cada uno puede creer en lo que quiera y en lo que desea, y la creencia en Lucifer está tan permitida como la creencia en Dios. Y hay muchos colectivos que opinan y que, bueno, que defienden ese código luciferino o ese código satánico. Nada que objetar mientras no afecte para nada al resto del funcionamiento de la sociedad. Y que tampoco son tantos. Son apenas un par o tres de grupos con unas decenas de miembros importantes de estas características. Y que, bueno, pues que somos bien estudiosos, pero no practicantes de lo que aquí se nos está asegurando, de los rituales con sacrificios humanos y de estas características, que insisto que no hay prueba de que ellos se realicen. Y luego hay otro segundo tipo de sectas satánicas, o supuestas sectas satánicas, sí más peligrosas, y que en un momento determinado pueden incurrir en algún tipo de delito, pero no son grupos, digamos, intelectualmente formados, como pueden ser algunos de los luciferinos, sino que son grupos vandálicos que hoy son sectas satánicas y que mañana son de un equipo de fútbol. Es decir, lo que les mueve a adscribirse a este tipo de corrientes no es una creencia religiosa ni una filosofía de corte espiritual o no espiritual, sino que lo que les mueve es su deseo de practicar el vandalismo. Entonces se mueven en el terreno de las psicopatías. Efectivamente. Y que son los que de vez en cuando nos reportan cuantas noticias como los bueno, las profanaciones de tumbas en algunos cementerios o algunas que están efectivamente para transgredir las normas, sí, van en contra del sistema, sea lo que sea. Efectivamente, y estos son esos dos tipos de grupos. Insisto en que este segundo casi no lo podemos catalogar como sectas, y como tal entendemos aquel tipo de colectivo que pregona y potencia una creencia y que incurre en una serie de delitos, tanto para los miembros, tanto para las personas que no son miembros de este grupo, como para los que son miembros de este grupo, que sufren algún tipo de daño psicológico, psicológico, económico, de alguna otra característica. Pero los verdaderos expertos en sectas insisten en que el dato en España no es tan preocupante, que es mucho más preocupante lo que ocurre con otro tipo de colectivos religiosos, otro tipo de sectas religiosas, pero esta información, insisto, en que parece seguir hinchando todo ese mito del diablo que se nos está transmitiendo en los últimos meses, especialmente tanto del lado de relacionado con las sectas satánicas como de los exorcismos, que insistimos que lo que se está divulgando en la actualidad en la mayor parte de los casos no son más que problemas también relacionados con el mundo de la psicología y la psiquiatría. Y un dato, y es que ya me ha parecido muy sorprendente, y precisamente estará la aportación del padre Fortea a esta información, y es que ha corregido el dato de Manuel Guerra, que aseguraba que eran 50 los colectivos de estas características que operan en nuestro país. Pues bien, según el padre Fortea, son 100. Con lo cual, toda la crítica, el comentario que hemos efectuado, creo que todavía lo podemos ampliar mucho más. Me temo que hay cierta exageración en lo referente a las sectas satánicas en nuestro país. Que hay un peligro y hay un problema, no solamente con este tipo de sectas, sino con todas en general, pero que corremos el peligro de equivocar lo que es una persona, por ejemplo, aficionado, como parece que en la información proporcionada por el padre Guerra y por Fortea se transmite así, ¿no? Lo que es una persona o un grupo de personas aficionadas, por ejemplo, al vampirismo y a toda la información que hay sobre el tema, a lo que es una secta. Un grupo de estudiantes del fenómeno vampírico no es una secta satánica. Es como llamar vampiro a Rafael Pinto, ¿no? Ahí está. Claro. Como catalogarlo como... no deja de ser un juicio moral, además, ¿no? Sí. Rafael Pinto es un personaje fascinante. Que va a su ataúd, va a su... Pero no hace daño a nadie. Claro. No hace daño a nadie. Y esas son las creencias, ¿no? Practicarlas para uno mismo, por uno mismo, y respetando al que no es uno mismo. Nosotros, ¿no? Y a uno mismo también, ¿no? Damos estos datos y ya pues los oyentes elaboran sus propios juicios, pero bueno, sí me parece un dato un poco pelín exagerado. Muy. Estamos hablando de unas pocas decenas, pues... Exacto, y de grupos absolutamente minúsculos. Que la gente no se alarme, que no piense que anda suelto Lucifer, claro, y que anda... Bueno. Salvo dos o tres grupos con unas decenas de miembros, y no son precisamente los que podemos decir que han practicado. Sí, es que además de llamar sectas a esto, cuando la mayoría de esas 164 mal llamadas sectas, incluso las 100 que el padre Fortea dice que hay en España, no pasan de 3 o 4 miembros. Uh-huh. De llamar secta, eso me parece un poco temerario y un poco exagerado. Y después, la gran mayoría de estos grupúsculos son gente radical, son gente ultra, que practica el satanismo porque está de moda. Y además, pero... habría que dividir un poco lo que son las sectas satánicas de las sectas luciferinas, que tú... Y porque les encantan este tipo de informaciones. Además, todo lo demás es fanático, ¿no? Que algún grupo de estos haya podido comprar un hijo de inmigrante, no me cabe ninguna duda, pero eso extrapolarlo a todo, claro, y hacer una especie de tremendismo o alarmar un poco a la sociedad, me parece exagerado, porque descerebrados hay en todas las partes, y claro que habrá algún descerebrado que quiera hacer un ritual a la vieja usanza sacrificando a un niño, pero eso quiere decir que lo están haciendo los 164 grupos, claro, o los 100 que operan en España, en absoluto, porque ni siquiera llegan a ser. Y es importante que si se dan datos, ya no numéricos de las sectas que operan en nuestro país, sino datos y afirmaciones tan importantes y tan preocupantes como el hecho de que hay sacrificios rituales humanos por parte de estas sectas, creo que antes de hacer la afirmación, al menos al mismo tiempo, hay que demostrarlo y ofrecer las pruebas. Y en todo caso tenemos unos departamentos en la Policía Nacional y en la Guardia Civil que ya se encargan de eso, efectivamente, y que son los que tienen que estudiar. Y son muy eficientes, por cierto. Sí. Bueno, pues dentro de unos minutos entramos en la consulta Zona Cero, pero claro, estas fotografías de Roche son buenas. Sí, sí, lo son. Las ha tomado las últimas Michael Mercant y efectivamente son buenas. Brevemente informo que, bueno, que Flying Rods, que es uno de los principales sites de internet dedicados al estudio del fenómeno de los Rods, hizo una encuesta entre sus lectores sobre qué opinaban que eran los Rods. En unos pocos días acumularon 30.180 votos en total. Y la verdad es que, aunque la encuesta es principalmente norteamericana, no deja de llamar la atención algunos de los resultados. Los leo rápidamente y bueno, pues ahora comentamos alguna cosa. ha ganado con el 34,7% la gente que cree que se trata de alguna especie animal parecida a los insectos todavía no descubierta. Con el 26,2% quedó en segundo lugar criaturas que pueden viajar entre las dimensiones. El tercer lugar, con el 15,2%, que deja ser muy curiosa, sobre todo para votantes del centro de Estados Unidos, restos o elementos que pudieran quedar como, como restos ligeros de los huracanes que azotan en ocasiones los Estados Unidos. Un 13,4% dice que es un fraude. Un 4,4% que se trata de experimentos militares que han escapado de control. Un 3,7% que podría ser seres voladores como los descritos en la Biblia. Eso es lo que votó Jesús. Eso es lo que sería. Solo un 1,6% piensa que pueden ser errores de las películas con las que se toman las fotografías o se filman. Eso votó Bruto. Y finalmente hay un 0,7% que dice que puede ser alguna especie de sombra fantasmal. Eso es lo que voté yo. Claro, es que es curioso. Es curioso, pero bueno. No hemos ganado ninguno, ¿eh? No, pero no deja de ser curioso que bueno, que se va imponiendo poco a poco que podría ser una especie animal entre el animal y vegetal, algún tipo de. ¿Cómo buscó el monográfico del horror? Que vive en el aire, porque está claro que se fotografía con cierta facilidad y ahora que se va cogiendo los trucos, pues cada vez más. Y yo vuelvo a lo mismo, que esto es muy bonito. Esto estaba de las leyendas del norte de España, esto es lo que tenía. Se oculta en las puestas de sol. Bueno, pues los ROTS, por motivo de monográfico, que gustó mucho a nuestros oyentes. Bueno, ya recuperaremos porque parece que el fenómeno se pone de moda. Bueno, un rápido apunte de Jesús sobre el proyecto Kraken, que parece que hay filmaciones, a ver si por fin tenemos fuente, ¿no? Pues sí, ya regresó esta expedición española, que se llamaba Operación Kraken, a las costas, en concreto al puerto cantábrico de Gijón, y parece que ha habido éxito. ¿Por qué digo parece y no digo todavía que ha habido un éxito rotundo? Sencillamente porque... No lo hemos visto. Claro, el biólogo y cineasta Fernando González Siches, que era un poco el director de esta expedición, que no el director científico, sería Ángel Guerra, todavía no ha visionado las 60 horas de grabación submarinas que ha habido. Entonces, poco a poco las irán viendo. Se sabe que hay una serie de perturbaciones producidas por algún gran animal, ¿no? Que podría ser alguno de estos cefalópodos. Pero hasta que no vayan viendo un poco todas estas horas de grabación, no podemos decir que se ha podido filmar en vivo y en su hábitat, que era el objetivo principal de la operación Kraken, a uno de estos grandes cefalópodos, en concreto de la especie Archipelagus rus, que es lo que se pretendía. Bueno, pues esas imágenes pendientes de ser visionadas por todos, ojalá que hayan tenido suerte. Y un apuntito sobre Egipto, Bruno, porque tenemos aquí una piedra mágica que está dando mucho que hablar. Sí, la verdad es que es muy interesante, tiene al parecer 3.700 años de antigüedad y la han encontrado cerca de Abidos investigadores norteamericanos de la Universidad de Pensilvania, y se cree que pertenecían o que fueron utilizadas en el interior de una residencia palatina egipcia hace 3.700 años. Son dos ladrillos de barro de pequeñas dimensiones, del tamaño de un pie, y tiene bastante sentido que sean de esas características. Además, alguna de sus caras tienen una serie de inscripciones, y después de muchas investigaciones los estudiosos han averiguado que efectivamente cumplían tanto una función práctica como una función ritual, una función mágica. Se utilizaban nada más y nada menos que durante los partos. Se utilizaban a nivel práctico para que la mujer que estaba dando a luz situara sus pies sobre esos ladrillos. Pero a la vez, esos ladrillos tenían una serie de inscripciones, una serie de dibujos referentes a la diosa Mentenet, que tendrían un significado concreto, y sería una llamada a los dioses, a las divinidades egipcias, para que ese niño que estaba viniendo al mundo, que estaba alumbrando en ese momento, tuviera una vida normal, tuviera una vida saludable, porque en el antiguo Egipto, hace 4.000 años, la mortalidad infantil era verdaderamente preocupante. Y los antiguos egipcios, además de a sus técnicas quirúrgicas, que poco a poco fueron desarrollando de forma extraordinaria también para los partos, también pidieron la ayuda de los dioses para que ese bebé que llegaba, ese bebé que nacía, tuviera una vida saludable y próspera. Y esos ladrillos cumplían esa función práctica para que la mujer situara los pies sobre ellos, pero a la vez para que con el contacto con esos ladrillos los dioses la ayudaran. Bueno, pues es un ladrillo muy muy interesante, muy curioso, porque sí, claro, en nuestros tiempos los niños vienen de París, pero no, en tiempos de los egipcios los niños venían de Irak, claro, donde los partos. Bueno, Macarena, vamos a consultar con la gente. De acuerdo. A mí no me perdí, ¿no? Vamos con las consultas. Pues a María Angélica le gustaría no que... No van a crucificar en la entrada del papel un día. Que le aclaraseis qué diferencias existen entre las derivaciones del Yeti, el del Almasti ruso, el de pie grande americano y el abominable Casas de Argentina. Bueno, pues a ver, Carlos, ¿qué quieres tú? Pues bueno, la verdad es que las que la gente quiera, porque esto está por ver hasta que se descubra alguno. Hay todo tipo de teorías, para todos gustos. Por resumir rápido, digamos que quien considera que todos los que forman parte del mundo centroasiático, el Yeti, las almas, etcétera, podrían ser pues un grupo o gran parte de los criptozoólogos, alguna variante del hombre de Neandertal. Los del sudeste asiático, como lo eran Pendeng, en Sumatra, Java y la zona de Vietnam, podrían ser una posible línea de continuidad de los Homo erectus, y los Sasquatch y los Bigfoot de América del Norte podrían ser Gigantopithecus. Esos son los que creen que podrían ser homínidos. Luego del resto no da tiempo de hablar. Sería demasiado complicado. Sí. Antonio de Sevilla le gustaría que volvieses a tocar de nuevo el tema de los hallazgos submarinos en Cuba. Bueno, ¿tenemos alguna noticia, Bruno, sobre ese asunto? No hay más informaciones, salvo las últimas que ya dimos hace unos meses. Es una investigación científica y por eso hay que esperar con paciencia, ¿no? Y lenta, porque no es una excavación ni un estudio de características normales, porque esos restos están sumergidos a 600 metros bajo la superficie del mar. Y lo que se sabe es lo que ya contamos, que hay unos restos que pueden tener mínimo 5.000, 6.000 años de antigüedad, y que indiscutiblemente, si esto se confirma, como parece que se ha confirmado a nivel geológico de esa antigüedad, puede obligarnos a reescribir la historia de las civilizaciones en América. Algo había ahí, entre la isla de Cuba y entre el Yucatán mexicano, que cuando estaba en la superficie, insistimos, hace unos 5.000 o 6.000 años o más, bueno, pues había unos seres civilizados, unos sapiens civilizados, de los que hasta ahora no se tenía noticia. Y si esto es así, hay que, bueno, pues darle la vuelta al libro de la historia, que en lo referente a América, bueno, pues lo estamos recibiendo día a día. Qué bonito te quedó lleno de los Himalaya, ¿eh? Sí, que está también otra civilización desconocidísima, una cultura desconocidísima de Colombia, pero verdaderamente interesante, ¿no? Verdaderamente interesante. Y están en el Museo de América, para todos los oyentes que quieran, esas 140 piezas de oro y muchas de las informaciones relativas a los Quimbayas, a esta curiosísima civilización colombiana de hace más de 1.000 años, bueno, pues están ahí a disposición del público español, pese a las críticas, que son muchas, de los arqueólogos colombianos al respecto. ¿Tenemos el tiempo para una más? A ver, Macarena. Pues Juan Manuel nos ha escrito para ver qué le podíais comentar acerca de los fósiles de esqueletos humanos gigantes. Bueno, pues el pacto, ¿verdad, Jesús? Sí, lo puedo decir de Cardiff, que fue un fósil totalmente fraudulento. Y ese, sin embargo, pues generó muchísima polémica, muchísima expectación y muchísimos dineros. Salvo ese, problemas son auténticos. Bueno, pues el próximo sábado, con el monográfico de Zona Cero ya recuperado, hablaremos de los enigmas de Etiopía. Gracias, Carlos Canales. Gracias, Jesús Callejo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Luego te escuchamos, Bruno, con los castros, los castros celtas. El enigma de los castros celtas, sí, fascinante. Pues muchas gracias. Y la semana que viene, nueva tertulia.